Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Buena bien, semana para todos ahí bien, en Aspen, ¿cómo andan? Bien, muy bien, queriendo hacer puesta a punto, porque es tanto lo que hay el fin de semana con el tema de las Olimpiadas y los demás deportes que realmente, a ver, ¿por dónde empezamos? Y bueno, me gustaría arrancar por los Juegos Olímpicos porque la verdad que tuvo hechos extraordinarios, ¿no? Es verdad que, a ver, tenemos dos maneras de vivir los Juegos Olímpicos. Por un lado, seguir atentamente lo de los uruguayos. Y hubo cosas buenas, otras no tanto. Para destacar lo de Débora Rodríguez, que terminó 19 en la tabla general en la semifinal de 800 metros en atletismo. Hay que recordar que ella llegó en el puesto 36 en cuanto a marcas a los Juegos Olímpicos y que logró subir hasta terminar entre las 20 mejores. Y que en el año 2016 en Río, en la misma prueba, terminó 46. O sea, ha tenido una evolución de Débora Rodríguez muy buena en su clasificación general. Después, bueno, lo de Emiliano Lazza, que había sido diploma olímpico y que saltó 7.95. Él venía de una operación y, bueno, obviamente le costó. Terminó 13º por un centímetro, no terminó de clasificar a las semifinales, pero bueno, quedó afuera en esta oportunidad Emiliano Lazza. María Pía Fernández, que ayer compitió en los 1.500 metros, bueno, tuvo la mala fortuna de tener un desgarro previo a la competencia. Igualmente quiso pararse en la raya de partida de vivir los Juegos Olímpicos y completar en casi 5 minutos los 1.500 metros por el hecho de vivir los Juegos, porque había hecho mucho ejercicio, pero estaba desgarrada, o sea que no podía competir sanamente. Terminaron también los veleristas de Facio y en Knupel en Nacra 17, con una actuación que terminan 18º a nivel de los Juegos Olímpicos. Y bueno, ese es el balance del fin de semana de los deportistas uruguayos. Pero obviamente que los Juegos tuvieron algunas cosas extraordinarias el fin de semana. Por ejemplo, el oro olímpico, récord del mundo, récord olímpico en salto largo de la venezolana Yulimar Rojas, una atleta que solo las piernas son más altas que yo en toda mi contextura, impresionante. Saltó 15.67, récord del mundo y récord olímpico. Después el récord se dio la medalla de oro en salto alto, compartido, un italiano y un catarí ganaron la medalla de oro. O sea, en realidad estaban desempatando y no desempataban. Entonces vino el juez y le dijo, acá pueden seguir desempatando todo el día o uno de los dos o los dos se quedan con el oro. Te miraron y en la mirada los dos se abrazaron y los dos fueron el oro. También en un hecho realmente diferente de los Juegos Olímpicos, esta medalla de oro entre el catarí y el italiano. Algo también que sale de lo común, que un italiano gane los 100 metros de atletismo, que es la prueba madre. Lamont Jacobs, la prueba que siempre ganaba Usain Bolt, que era para americanos o jamaiquinos, en este caso un italiano termina ganando los 100 metros con 9.80, o sea que también algo diferente. Y después una imagen que recorrió mucho estas últimas horas, una chica nacida en Etiopía, pero que compite por Holanda, en los 1.500 metros se cayó, faltando 400 metros, se entreveró con una rival, cayó al piso, quedó última, y en los 400 metros finales sobrepasó a todas y terminó ganando la carrera. Lo de Sifan Hassan también fue de las cosas extraordinarias del fin de semana a nivel de los Juegos Olímpicos. Es un poco para destacar globalidades cuando entramos ya en la segunda semana de competencia y donde, bueno, van a arrancar varios deportes colectivos como el básquetbol, como el handball. También hoy vuelve a competir Simone Biles, la americana en gimnasia, después de haberse alejado porque tenía demonios en la cabeza, porque no podía competir contra la presión que tenía por ser 4 veces medalla de oro en los últimos Juegos. Sin embargo, después de varios días, vuelve ahora a aparecer en los Juegos. Así que, bueno, hay mucho para seguir viendo en esta segunda semana de los Juegos Olímpicos. Eso con respecto a lo que está pasando en Tokio. Después, Jorge, tenemos todo el fútbol local. Y donde, bueno, todos los fines de semana la gente espera que Plaza pierda puntos y no afloja, ¿no? Volvió a ganar, cuarto partido consecutivo para Plaza Colonia, le ganó a Fénix por 1-0, y a falta de tres fechas para el final, tiene 29 puntos Plaza, 26 Nacional, Liverpool 23. Yo creo que el campeonato se define entre Plaza Nacional. Nacional anoche ganó con goles de Bergesio y de Leandro Fernández, ganó bien ante el Deportivo Maldonado 2-0, un planteo muy avaro de Paladino, muy cerrado atrás, Deportivo Maldonado, y bueno, la realidad que bueno, después que recibió el primer gol le costó, y bueno, terminó perdiendo bien, es la cuarta derrota consecutiva para el Deportivo Maldonado que no logra reaccionar, y un gran primer tiempo de Peñarol ayer contra River. Peñarol le gana a River 2-0 con muy lindos goles. En la jugada del segundo gol de Torres con un taco de Álvaro Martínez fue espectacular, pero Peñarol frenó a River y le ganó bien. Y después hubo otros resultados: Cerro Largo que le ganó a Rentistas, Boston River 2-0 a Sudamérica, Wander 2-0 a Progreso y Liverpool 3-0 a Torque. El campeonato vuelve entre viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Tenemos 5 días para completar la fecha número 13. Lo más importante es que Cerro Largo, Peñarol van a jugar el viernes. Peñarol adelanta porque después viaja a Lima. Nacional juega el domingo con Cerrito en el Charrúa. Y el lunes que viene a las 3 de la tarde juega Plaza con Boston River como partidos destacados. Cierra la fecha el martes de la semana que viene ahí en Maldonado, Deportivo con Fénix. Esto con respecto a la A. No sé si tenés alguna pregunta, si no entramos en el fútbol de la B. No, preguntarte simplemente lo que tiene que ver con las novedades del periodo de pases, teniendo en cuenta que a Peñarol se le terminan los tiempos, ¿verdad? Sí, sí, porque bueno, antes del 7 tiene que inscribir a los jugadores para la Sudamericana. Hoy firmaría contrato Rubén Bendancur en Peñarol, el delantero de Boston River. Mañana llega temprano 7:40 a Montevideo Juan Ramos, un lateral izquierdo que viene del fútbol italiano, muchos años en el ascenso, de Durazno, va a ser el lateral izquierdo por Piquerés. Y el tema del zaguero por ahora no avanza Peñarol en el tema nombres, o sea que le ha costado contratar de buen nivel a Peñarol en este periodo de pases. Así que bueno, es lo que hay por ahora. Viajó el fin de semana Piquerés a Palmeiras, ya fue presentado, y bueno, después en Europa hay negociaciones, pero tienen más tiempo los clubes europeos porque recién sobre fines de agosto termina el periodo de pases y recién estamos a 2 de agosto, o sea que por más que las ligas de Europa arrancan el 15 la Premier y después el 22 España e Italia, todavía tienen varios días como para cerrar fichajes de jugadores. Eso con respecto al periodo de pases. Y después, bueno, en el fútbol de la B, el fin de semana Cerro le ganó a Rampla el clásico 1-0. Los dos están muy abajo en el campeonato. Racing 19, Danubio 17, Juventud 16, Albion 15, Defensor 14 y Atenas 13. Los primeros lugares, el campeonato sigue entre miércoles y jueves, destacándose, bueno, Racing el puntero con Villa Teresa el miércoles, después Defensor Rampla, Atenas Juventud y, bueno, Cerro Danubio, partidos así destacados de la próxima fecha, la novena del campeonato de la segunda división profesional. Bárbaro, redondeamos por acá, ¿queda algo más pendiente? No, simplemente eso por ahí, lo más destacado, así que bueno, esperando esta semana que pasa con los Juegos Olímpicos, pedido de pases, y bueno, el cierre del campeonato de apertura que quedan 3 fechas para el final. Sobre lo que el otro día mencionaste de la posibilidad de la final femenina en noviembre en algún lugar del interior, ¿sabés si se definió algo? No hubo ninguna novedad al respecto, seguramente es algo que tienen que plantear internamente primero Uruguay entre Secretaría Nacional de Deporte y la AUF y luego trasladarla a Conmebol. A mí me parece muy difícil que se pueda dar porque Conmebol quería jugarlo en el interior y bueno, apunta a eso, ¿no? ¿Que Conmebol quería jugarlo en el interior? Perdón, Conmebol quería jugar en el centenario. Y no creo que la modifique, ¿no? Aparte, toda la inversión de dinero se hizo en el estadio, ¿no? Bien. Bárbaro, te deseamos buena semana. Nos reencontramos antes de que vuelva la vorágine del próximo fin de semana. Abrazo, Jorge. Saludos. Dale. A toda la gente de Aspen. Un placer. Muy amable. Chau. Hasta pronto. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.